Hola, yo soy Sebastián, y estoy sobrepensando. Para mí la voz es una parte del alma, una conexión, un color y la identidad.